Estamos en contacto telefónico con el doctor Percival, el doctor Ricardo Percival, es fiscal a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos, a quien le agradecemos mucho estos minutos. Doctor, bienvenido a los micrófonos de Radio Centenario. Buen día. Buenos días. Bueno, entre otras cosas, uno de los intereses que teníamos era conversar con usted sobre cómo la Fiscalía viene procesando, viene trabajando en torno al hallazgo de este cuerpo en el batallón o el ex batallón número 13. Bueno, en este caso se trata de Código Viejo, entonces la Fiscalía coparticipa en la investigación con la doctora Tórtora, que es la jueza penal de 23 turno. Uh-huh. En ese sentido se hacen, como en todo expediente de esta naturaleza, las solicitudes que la Fiscalía entienda pertinente y se está a la espera de los resultados de ADN. Por lo que tengo conocimiento, en el día de ayer se extrajeron las muestras y en el día de hoy o mañana se está llevando para Argentina para su análisis. Bien. ¿Qué parte le toca a la Fiscalía, digamos, de la investigación? Ya que estamos en el Código Viejo, encontrar responsables, por ejemplo, en caso de encontrarse pruebas de que esta persona fue asesinada, que uno supone, obviamente. A ver, nosotros siempre hemos dicho que acá hay que diferenciar dos grandes líneas de investigación. Una cosa es la búsqueda de responsables, que eso ya está en las causas sobre desaparecidos, y otra cosa es la búsqueda de restos. Esto es búsqueda de restos fundamental. Y lo más importante en este caso es brindar identidad de la persona para, bueno, que sea entregada a los deudos. Son como dos líneas de investigación bien claras, ¿no? Bien. Se ha hablado en estas horas de algunos hechos que ocurrieron o que vienen ocurriendo en torno a la búsqueda de verdad, en torno a la búsqueda también de restos humanos, de cuerpos en los diferentes lugares donde han sido denunciados por torturas. En este caso se habló de alguna interferencia o algún intento de interferencia o por lo menos alguna sospecha en este sentido. ¿Se está investigando esto por parte de Fiscalía? ¿Qué se puede decir? Yo no sé en qué marco está también de secreto todas estas investigaciones. ¿Qué se puede decir sobre estas cosas? Con respecto al hallazgo, después del hallazgo, nosotros desde la Fiscalía no tenemos conocimiento alguno que haya existido algún tipo de irregularidad. Sí nos consta que antes, o sea, en el 2017, 2018, cuando la Fiscalía no estaba en funcionamiento, existieron algunos inconvenientes como el ingreso de un dron o el ingreso de algunas personas al lugar de los hechos. Y eso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes, se revisaron algunas investigaciones y no se llegaron a conclusiones de que fueran efectivamente interferencias en la búsqueda. Bien, o sea que se descarta, por lo menos en principio, de que en este proceso, luego de encontrado este cuerpo en el ex batallón 13, haya habido alguna demora por amedrentamientos o por intentos de interferencia, faltante de objetos, que era algo que en su momento se manejó también. No, después del hallazgo, a la Fiscalía no le consta nada de eso. Con anterioridad, sí, conocemos, pero a partir del hallazgo, nada. Doctor Percival, tratando de mirar hacia adelante la continuidad de este proceso a partir del hallazgo de estos últimos restos, partiendo de que se pueda identificar, ¿cómo incide esto en las causas? Digamos, ¿se sabe a quiénes habría que citar que puedan estar virtualmente involucrados en la desaparición de esta persona? O sea, ¿qué consecuencias concretas puede traer la identificación de los restos? Desde la perspectiva de la Fiscalía no hay mayor avance, por eso yo reitero siempre la división de aguas entre investigación de responsabilidades e investigación de cuerpos. Las causas sobre desapariciones forzadas ya están instauradas. Lo único que podría llegar a cambiar es que nos encontraríamos no frente a una desaparición forzada, sino frente a un homicidio muy especialmente agravado. Pero eso es un tecnicismo jurídico que incluso tiene todos sus bemoles en el ámbito de los tribunales. Por eso, la búsqueda de responsabilidad va a seguir y la búsqueda de cuerpos también. Este es un gran impulso en la búsqueda de cuerpos porque esto confirma de que existieron enterramientos, y por ende es un aliento a la búsqueda. Bien, ¿desde la Fiscalía se participa en el proceso de selección de lugares o de investigación previa para buscar justamente la posibilidad de encontrar nuevos restos, nuevos cuerpos, o simplemente se investiga a partir de encontrar señales en este sentido? No, la Fiscalía hoy, acá hay que separar dos cosas claramente también. La Fiscalía actúa en Código Viejo, que coparticipa en la investigación con el Poder Judicial, y en Código Nuevo. En el Código Nuevo las investigaciones están a cargo de la Fiscalía, y en ese marco hoy tenemos cinco investigaciones por búsqueda de restos que los llevamos adelante desde la Fiscalía Especializada. Bien. Doctor, esto que ocurrió, desde el punto de vista de usted como fiscal, como Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, ¿qué significa este, también desde el punto de vista personal? Porque supongo que dentro de las misiones importantes que se tiene es encontrar más verdad sobre esta época, perdón, sobre estas épocas que ocurrieron los hechos. Para la Fiscalía, el hallazgo de este cuerpo fue muy importante, porque en un principio siempre dijimos que uno de los objetivos, digamos que el objetivo principal, es la búsqueda de restos. Sin desmedro de, obviamente, nuestro trabajo investigativo en la fase de responsabilidad. Pero me parece que el Estado tiene un gran debe con los familiares desaparecidos, de las aproximadamente 200 personas que desaparecieron en Uruguay, uruguayos, no en el Uruguay. Uh-huh. Se han encontrado 5, y bueno, eso ya nos habla a las claras del debe grande que se tiene con la familia, por eso el énfasis y por eso la relevancia que le hemos dado a este caso. Entre otras cosas, por eso también yo he salido mucho más en los medios de comunicación, porque entiendo que este tema sí es central. Y para redondear, a nivel de la Fiscalía, que bueno, fue visto, podríamos decir, mayoritariamente como positivo la creación de estas fiscalías especializadas, en concreto, ¿ustedes qué necesidades tendrían para poder hacer más eficaz o digamos, cumplir los objetivos que ustedes se plantean desde la Fiscalía? ¿Qué tipo de recursos están necesitando o pasos que tendrían que darse para facilitar el trabajo de la Fiscalía, doctor? Generalmente siempre se tienden desde los funcionarios públicos a solicitar más recursos. En este caso nosotros creemos que estamos con los recursos adecuados. Cuando vinieron los organismos internacionales a interesarse sobre estos temas, les hemos dicho lo mismo. El equipo está conformado por 3 fiscales, más allá de que yo sea el titular, y un funcionario administrativo, y tenemos el apoyo logístico desde la Fiscalía General, lo que nos permite trabajar con el profesionalismo y con la responsabilidad que corresponde en estos casos. Bien. Una más. ¿El tema de su fiscalía compete solamente a los hechos del pasado o algunos hechos, por ejemplo, que han ocurrido en los últimos tiempos, algunas denuncias sobre uso abusivo de la fuerza por parte de la policía en algunas manifestaciones, también los implica de alguna manera? Bueno, esto me hace aclararle algo que usted manifestó antes, que usted hablaba de que esto es una Fiscalía de Derechos Humanos. En realidad, esta es una Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad. Bien. Nuestra competencia es una competencia nacional, o sea que tenemos competencia en todos los delitos acaecidos, pero los acaecidos entre el 13 de junio del 68 y el 1 de marzo del 85, en el periodo previo y de la dictadura. Nuestra competencia solo se limita a eso, y en eso somos muy estrictos porque no queremos caer en competencias que no nos competen. Muy bien. Doctor, le agradecemos mucho estos minutos y bueno, sabemos que no es lo que más le gusta estar en los medios de comunicación, pero seguramente este caso del cuerpo encontrado en el ex Batallón 13 amerite que volvamos a conversar cuando se tenga algún elemento más. Un fuerte abrazo y gracias. Bueno, no, por favor, a las órdenes.